cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Como siempre, encantadísimo de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y como siempre, también en radioesperantia.com, nuestro punto de referencia. Aunque puedes escucharnos en un montón de sitios, porque los RSS se multiplican así como por esporas, de verdad. Y yo cada día que me busco me encuentro en sitios más distintos. Me encontré en una lista de música de radios coreanas que hace aquí Confusión, pues nada, ¿no? Lo tenían ahí. En los lugares habituales, TuneIn, que nos puedes escuchar por móviles, también en emisora.org.es, que ahí tienes todas las emisoras que hay en España, las tienes ahí, incluida radioesperantia.com. El otro día estaba mirando y no estaba buscando Confusión ni Radio Esperantia, estaba buscando una emisora que diera en un partido de fútbol. Que de vez en cuando veo algún partido de fútbol. Sobre todo últimamente los del Huesca, por la mención de si se va a salvar, si no se va a salvar. Tiene cierta emocioncilla, ¿sabes? Pues si no lo sabías, soy de Huesca, o sea que por eso el interés. Y el otro día buscando una emisora donde dieran el partido, pues estaba buscando tal y me salió Radio Esperantia. Digo, fíjate qué curioso. Pues nada, aquí dispuestos ya, con un montón de música para disfrutar juntitos tú y yo. Y espero y deseo pues que todas esas muestras de cariño que vamos recibiendo se sigan prodigando. A nosotros nos encanta que nos manden mensajes, que nos digan cositas, como siempre. Y nada, que estamos encantados de tenerte aquí y por eso pues hacemos cada cierto tiempo pues un programa con todo nuestro cariño, con todo nuestro afecto, para que lo disfrutes. Hoy vamos a estrenar un disco de este año 2021 de un guitarrista excepcional. Sería como el heredero de George Benson, de El Clark, de Chuck Loe, músicos de este tipo, con un estilo muy peculiar, pero que hace este estilo que se denomina easy listen, la escucha fácil, pues mucho más digerible, que no sale como esto que es todo chicle y que el smoothies que, bueno, termina empalagando, ¿no? Pues en el caso del disco que vamos a presentar hoy, del guitarrista, que no te he dicho el nombre, Roberto Restuccia, es británico, no es ni español ni sudamericano, es británico, aunque sus orígenes eran o bien italianos o hispanos, pues te va a encantar. Así pues, sin perder un instante, recibe el cordial saludo de quien está contigo en estos próximos minutos en la realización y presentación, y que te envía el mejor de los saludos, Fran J. Saavedra. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. Roberto Restuccia. Thank you. aunque todo el disco es redondo. He escogido este That It For Tonight, de un álbum que lleva por título With Every Turn, con cada turno. Roberto Restucci, un guitarrista que dará mucho de qué hablar y que nosotros lo propondremos a menudo, porque fíjate el sonido que tiene. Disco de Estreno Hoy en Confusión, de Roberto Restucci. Delicia, como puedes apreciar. Nos vamos a Suecia con un tema que cuando lo escuché digo, esto suena a ABBA. Y a ti te va a sonar a ABBA también. Sueco también, Nils Landgren, trombonista. Y esto que ha titulado él Another Face, seguro, seguro que te suena a ABBA. Clásico de ABBA, Boulevou, a cargo de Nils Landgren y su banda La Funk Unit, de un álbum genial, Another Face, del año 2013, casi nada. Una delicia, ¿verdad? Nils Landgren, que es trombonista, muy especializado en funky y también jazz, y que además aquí en Confusión te lo hemos propuesto ya en infinidad de veces. Nos encanta este músico, que al igual que ABBA es sueco. Pues vamos a cruzar de nuevo el charco. Nos vamos a Texas. De ahí es Sam Riney, saxofonista. Too Many Steps, una delicia. Qué bien suena Sam Rainey, saxofonista de Texas, por lo tanto estadounidense. Y este pedazo de álbum, Demasiados Pasos, Too Many Steps. Un pedazo de álbum. Estás aquí con nosotros en Confusión, disfrutando de toda esta música, eso esperamos al menos. Y nosotros encantados también, disfrutando un montón, en tu compañía, con toda esta música. Volvemos a California. Jeff Alpert, también otro trombonista. ¶¶ Don't ask my neighbor. De vientos vamos bastante sobrados. Hemos escuchado antes a Geoff Alpert, trombonista, Nils Landgren, también trombonista, Sam Rinne, saxofonista, y ahora le toca el turno a Paul Rothmus, es polaco y flautista. Un discazo del año 2002 llamado On the Funky Side, y el tema que escuchas, el que hemos escogido, Cool It Down, con otro pedazo de músico, David Johnson. Una delicia, Paul Rothmus, de Polonia, casi nada. Y aunque vamos a escuchar un jingle que nos lo envía Laura Jackson, que es vocalista habitual de Cool Million, el tema que vamos a escuchar después de Cool Million, que es el adelanto del nuevo álbum, lo hemos pillado ahí en YouTube, o sea, a lo mejor escucha algo raro, pero es que el disco en cuestión no nos ha llegado todavía, lo hemos ahí pillado así de refilón, pero ya verás qué bien suena. Pues Laura Jackson en este caso no participa, pero es una de las vocalistas habituales de Cool Million. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Escuchas el vocalista Frazier en el adelanto del nuevo disco que está a punto de salir de Cool Million, ese pedazo de banda que nos encanta. Next Level, que escuchas, que es el título de este adelanto. Esperamos tenerlo en muy pronto. Y si suena como este adelanto, pues tiene que ser el disco redondo, como casi todos los que firman con Million. The Illumination Experience, Something Up. Que conocíamos hace poquito, aunque ya tienen tiempo. The Illumination Experience, Something Up. Una delicia, que bien suenan, ¿eh? En este punto queremos agradecerte con, bueno, toda rotundidad que estés ahí con nosotros acompañándonos, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí como siempre en radioesperantia.com. Y seguimos, que esto pues prácticamente no ha hecho más que empezar, como se dice popularmente. Eres un guitarrista de Nueva York, Gigi Sanseverino. También nos encanta este hombre. Sanseverino y un álbum llamado Cocktails and Jazz Midnight Fest, lo que escuchas, disco de este mismo año, 2021. Gigi Sanseverino, guitarrista excepcional y un músico que nos encanta aquí en Confusión, Gigi Sanseverino. Y nosotros seguimos, que como te dije antes, aquí no paramos ni para coger impulso. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Angry words we don't really mean. banda muy longeva, del 65 que debutaron hasta hoy, fíjate si han pasado años. The Embers, de Carolina del Norte, allá en Estados Unidos. Y un temazo. En el año 2004 se juntaron y crearon este Beach Music Super Collaboration, con temazos de toda su trayectoria. Y este suena así de bien: Harder Than It Has To Be. Los Embers, The Embers, en Confusión, radioesperantia.com. Y seguimos, nos vamos con un bajista de la República Dominicana, Rudy Alcántara, Yellow Friend. Alcántara, bajista dominicano, y este álbum que presenta hasta 2021, el comienzo, The Beginning. Estamos escuchando este amigo amarillo, Yellow Friend. Nos vamos con una teclista, Kyla Waters, su álbum homónimo, y esta cubierta negra, Black Cow. serio, no lo juro, ni lo prometo, ni digo que es cierto, pero creo que es la hermana del saxofonista King Waters, Kyla Waters. De hecho, lo presentó él, debe ser familia. Sería bastante curiosidad que se llamaran igual, pero que no tuvieran nada que ver. Pianista Black Cole, lo que escuchas. El álbum se llama como ella, Kyla Waters. Y creo que es la hermana del saxofonista King Waters. Saldremos de dudas pronto. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. El dúo austriaco Count Basic Joy, Peace and Happiness, de un álbum que pues contiene todo lo incluido en su primera década, del 1994-2004, First Decade. Count Basic, un dúo fantástico austriaco. Y por cierto, Kyla Waters no es la hermana de King Waters, es la hija de King Waters. Me sorprendió cuando lo he leído porque no creía que King Waters era tan mayor. Tan mayor como para tener una hija tan talludita, digamos. Pero bueno, así son las cosas. Pues vamos ya con la recta final, a ver si nos entran tres temas de aquí a los 60 minutos aproximadamente que dura nuestro programa. Este tema es una delicia. La primera vez que lo escuché me enamoré de él. Someone like you. Inolvidable banda de New Jersey, Surface. Discazos, temazos. Y uno de los que más me gustan es este, Surface. Happy, only you can make me happy. Solo tú puedes hacerme feliz. Aunque el tema concretamente se llama solamente ser feliz. Bueno, vamos con otro saxofonista, Andy Snitzer. Y ya con él, pues te diremos hasta la próxima. Esto se llama Velvet, terciopelo. No hay tiempo más que para decirte hasta la próxima. Velvet, un tema del saxofonista norteamericano Andy Snitzer. Ha sido como siempre un verdadero placer, un encanto una delicia estar compartiendo contigo una vez más este tiempo de radio, este tiempo de música, que puedes escuchar en radioesperantia.com, no solamente este programa, sino todos los anteriores, porque tienes ahí una lista de reproducción. Te vas ahí a programar, buscas Confusión y tienes, creo que, 725, casi nada. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te envía los mejores deseos. Y nos vemos en unos días en el próximo programa. Bye bye, te dejo con los neoyorquinos Brooklyn Funk Essentials, aunque liderados por un bajista sueco. Bye bye, Brooklyn Funk Essentials. Thank you.